todas las madres, que sepan que los hijos son lo más importante que hay en la vida. Esto es un mensaje de su grupo Tambo Tambo. De mi mamita, ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita. Que no lo sepa, no se lo diga. Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida. Que no lo sepa, no, que alguien me entienda. Mi madre es joven, no necesita ningún problema. No es un buen día. Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida. Malas noticias. Mi abuela dijo, no temas ver que esa mujer lo hará muy bien. No habrá un babero, no habrá un chupete. Yo lo he escuchado, mi madre no quiere tener. Que no acabases tú con mi vida. ¿Qué sueño tengo? Es muy temprano y todavía no he escuchado la campana del colegio. Mi madre duerme, se fue de casa y por tenerme está durmiendo en el banco de la plaza. Tendré un triciclo, perdón, voy a portarme muy bien. Mi leche voy a pedir para dejarte dormir. Yo me quiero alimentar. No necesito un papá, yo te voy a defender. A ti, mamita, lo que hiciste tú por mí, tú con mi vida. Yo no me olvido cuando en el banco tú y yo sentíamos frío. El tiempo ha pasado y hoy me siento. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y cantando voy por la vida, madre querida. Y cantando voy por la vida, madre.